En el episodio anterior, Juanpe y Sara están recopilando toda la información sobre la muerte de la coreógrafa rusa Natasha Viroskayanova. El compromiso político de la víctima, feminista y pacifista, aparece claramente como el motivo principal de su asesinato. Hombre, Sasa, entra, que justo íbamos a mirar ahora el dossier del que te hablé. Se están moviendo las cosas en Rusia. ¿Habéis escuchado la radio? Espera. Las protestas vuelven a las calles. ¿No habéis oído la radio? En Moscú, ahora mismo, se están manifestando más de 1 millón de personas. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con la muerte de Natasha? ¡Claro! El colectivo de Tatiana Yaroshevsky está presionando a nivel internacional para que se pueda investigar sobre la muerte de Natasha Viroskayanova en Rusia y ha puesto en marcha un crowdfunding para recaudar fondos para llevar el caso ante tribunales internacionales. En 12 horas han reunido ya casi 1 millón de rublos. ¡Sasha! ¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, mira, no consigo hablar con Ann. Hay que contactar cuanto antes con Alba y el abogado. Si queréis seguir con vuestras cosas, puedo ponerme en una mesa y empezar a mirar los documentos. Vale, vale. Puedes ponerte en la habitación del fondo con el oro de Natasha. ¿Te importa? ¿Por qué no lo entiendo? Es ruso, pero no tiene ningún sentido. ¿Ya te animas, yo? ¡Que no me concentro! ¿Cómo que lo entiendes todo? Pues yo no me estoy enterando de nada. Espérate. Japanimayo... No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? ¿Pero qué pasa con Alba y Ann, que siguen en la comisaría? No te pierdas el séptimo episodio de El lago de los cisnes. Pronto en El Salto Radio.